Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. ¡Ole, ole, mi primo Jorge! ¡Ole! ¡Ole, la gitana guapa con los vuelos que se le ven los cucos! ¡Ole! Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Esta es nuestra música, esta es nuestra fiesta. Estos son nuestros sonidos de aquí, justo de aquí, de ahí al lado, de donde tú y yo vivimos. ¿A que sí? Bueno, esto es una marimba, es una poquita, una cosita un poquito más especial, pero estos son bulerías, esto es fiesta, este es zapatito, la bulería que se llama, ahí tiene, ahí, ahí, esa gitana. ¡Ole! Papá hereía. Bueno, esta noche que viene casi, bueno, esta noche que viene no, que hoy es lunes, el viernes, estoy pensando ya cuando es, no, que va, tiene que llegar miércoles, que tiene que venir lo de Xuxo, tiene que llegar jueves, que tiene que venir lo del trompetista de la muñeca, y el viernes en la fiesta en Alcalá la Real, en Jaén, y hay que estar con toda esta banda. Que vaya banda, no vaya que banda, en el programa de Etno Sur, que es como se llama el festival desde hace ya algunos años. Y el programa lo titula Jorge, mi primo Jorge Pardo, Huella XL. Y digo yo que XL es más que L, ¿a que sí? Huella XL es más que L. Pero XL es menos que XXL, ¿a que sí? Bueno, ahí hay una música, es una idea original de ese programa de Etno Sur. La Big Band de Jorge Pardo, con arreglos orquestales de grandísimos maestros, como el caso de Vince Mendoza, de Jill Goldstein, de Vincent Martín y de Diego Guerrero, interpretado por la Original Jazz Orchestra, dirigida por David Pastor, donde además están la Huellas Band, donde están José Mi Carmona a la guitarra, está Bandolero en la percusión, está Mar Miralta, el baterista y también toca la marimba, era justo Mar Miralta, Pablo Báez, que toca el contrabajo, Diego Guerrero en la guitarra, David Pastor en la trompeta, Los Mellis, que tocan las palmas y los coros, Pablo Caminero, que hace el contrabajo, y también algunos invitados más, sorpresas, que están por confirmar. Eso será el próximo viernes 19 en el programa de Etno Sur en Alcalá la Real. Alcalá la Real, en Jaén. Eso está muy cerca. Eso está muy cerca. Está al lado, ahí al lado. Y bueno, esta es una fiesta. Esto sí que es realmente una fiesta porque, bueno, pues se te va el pie, se te va la mano, se te va las palmitas, no las toques muy fuerte, se te van, puedes tocar así, en vez de fuerte, las cruzas y te da golpecitos. Sí, sí, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Más o menos. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz, en este caso el flamenco jazz, la fusión entre el jazz y el flamenco y el jazz, a cargo de un montón de músicos extraordinarios. Forma parte de nuestra oferta de nuestras músicas en Andalucía en estas semanas y en estos días. Anoche estuvimos con Xuxo Valdés, el programa de Almuñécar, que será el miércoles, te lo recuerdo. El próximo miércoles, eso sí te puedo decir, ya pasado mañana, miércoles 17 en Almuñécar, en el Parque El Majuelo, Xuxo presentándote el trabajo Border Free, que es una maravilla. También el jueves 18, el trompetista Terence Blanchard, trompetista y arreglista y compositor de música de películas, extraordinario músico, Terence Blanchard. Eso será también en la muñeca, en el festival en la costa. Y el viernes, pues tres cosas. Hay que empezar por lo primero, después por lo segundo y después por lo tercero. Que no quiere decir que ese sea el orden de importancia. Aquí siempre la simultaneidad está clara, pero en fin. Lo primero, Jorge Pardo en Alcalá la Real con la Big Band y con Huellas XL dentro del programa de Etnosur. Y ya no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar aquí. Estas son las músicas que vas a disfrutar, que vamos a disfrutar en Alcalá la Real, en Jaén, con toda la panda y la banda de estos músicos formidables. Bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez.

El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Muchas gracias, Jorge. Vamos a tener la ocasión de disfrutar de toda esta banda y seguro de alguna sorpresa más que no os puedo anunciar porque no la sé, si no la anunciaría. Es la Big Band de Jorge Pardo presentando el trabajo Huellas. Es un trabajo de hace ya un poco de tiempo, no hace mucho, pero la presenta en formato XL. Como yo os decía antes, es más que L, pero es menos que XXL. Con arreglos orquestales de Diego Guerrero, de Vince Mendoza, de Neil Goldstein, de Vicens Martín, interpretados por la Original Jazz Orquesta dirigida por David Pastor, y con la Huellas Band, donde están José Mi Carmona en la guitarra, Bandolero en la percusión, Mar Miralta en la batería y en la marimba, Pablo Báez al contrabajo, Diego Guerrero en las guitarras, David Pastor en la trompeta, los Mellis en las palmas y en los coros, Pablo Caminero al contrabajo y algunos invitados más que ya os digo, no os puedo anunciar quiénes son porque yo no lo sé. Eso va a ocurrir, no os lo perdáis si estáis cerca, eso va a ocurrir el próximo viernes 19 de julio en Alcalá La Real, en Jaén, dentro del programa ya importante de historias magníficas que han ocurrido en el Etno Sur, que así se llama el programa, Etno Sur. Músicas extraordinariamente interesantes siempre. Pues este año en Etno Sur está este grupo, esta formación, estas músicas o músicas muy, muy, muy parecidas, prácticamente las mismas, si es salvo sorpresa, si es lo que, bueno, pues se cuenta en el álbum doble, precioso trabajo doble que se llama Huellas, que firma Jorge Pardo hace aproximadamente pues unos meses. Se editó en el 2012, no recuerdo el mes. Ya hicimos un especial aquí con el propio Jorge. Bueno, pues el mismo viernes en Almuñécar, dentro del Jazz en la Costa, en Almuñécar, hay una oferta única, porque además va a ser el único sitio donde van a venir en todo el circuito europeo, el único lugar en España en el que van a estar es justamente en el Festival Internacional de Jazz en la Costa, en Almuñécar. Me refiero a una propuesta enormemente interesante y de esas propuestas lúcidas y provocativas. Os digo, se llama Butch and Friends. Butch and Friends es un proyecto integrado por grandes figuras de la vanguardia del jazz internacional, entre las que destacan dos nombres. Uno que es un pianista llamado Butch Weseltoff. Thank you. Ese pianista se llama Bush Weseltoft. Y el otro músico es... Hola, Boulevard du Jazz. Soy Eric Truffaut. Que te vaya bien. Hasta luego. Bonjour, je suis David Mendelia et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Hola, Boulevard du Jazz, soy Eric Truffaut, and que te vaya bien, hasta luego. Thank you. Boulevard du Jazz. Soy Eric Truffaut. And que te vaya bien. Hasta luego. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. alguna sorpresa te llevas seguro. Seguro te llevas alguna sorpresa con este tipo porque, bueno, pues ya has visto lo que hace, ¿no? Es un excelente pianista, hay que decirlo todo. Es un excelente pianista y después crea unas atmósferas combinando ese excelente pianismo con la electrónica. Y entonces, pues, es un tipo muy, muy ecléctico y muy extraño y muy divertido también a veces. Se llama Bush Weseltoft. Bush Weseltoft. Y además de él, con Eric Trifas y con otros músicos que componen ese Bush and Friends, que van a estar el próximo viernes en el Festival de Jazz de La Costa. Jazz en La Costa, en Almuñécar, el próximo viernes. Esa es la propuesta que no oímos el tema entero, no te lo voy a explicar muchas veces. Y entonces abrimos la noche, la segunda hora con él. Esta madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, como sabes, en eso que se llama Radio a la Carta, en la web de Canal Sur Radio, canalsur.es, la web de canalsur.es, buscas Radio a la Carta y en Radio a la Carta, en la B del Boulevard, que está de la A a la Z, en la B del Boulevard, Radio a la Carta, ahí encuentras todos los programas, los últimos programas completos del Boulevard del Jazz. Y seguro te lo vas a pasar muy bien si te gustan estas cosas, estos temas y estos músicos y estas historias. Vamos ahora, os voy a contar por qué la propuesta siguiente es la que va a tener lugar en un sitio al que yo quiero muchísimo y, bueno, pues siento una especial predilección por él. Como sabéis, es a Laurín de la Torre y es el Festival de Jazz del Portón. Para el que muchas personas ignoradas hacen un esfuerzo enorme y consiguen que realmente el evento, los eventos que se realizan allí, que se llevan a cabo, sean realmente interesantísimos y magníficos. Esta tercera propuesta de los festivales, que como sabéis se celebran cada viernes, desde hace dos, se han celebrado las últimas dos semanas, se han celebrado dos conciertos. El primero fue el concierto de Chano Domínguez, de mi primo Chano, con el Flamenco Sketch. El segundo viernes ha sido el de Robert Gray. Y este tercero, que es el del día 19, va a tener lugar con una agrupación, con una formación, por la que lógicamente siento una especial predilección. ¿Por qué? Bueno, pues porque son músicos locales, son músicos de aquí. Son músicos nuestros, son músicos andaluces, son jóvenes músicos malagueños. La Asociación de Jazz de Málaga, que es así como se llama. Y además de llevar un montón de meses estudiando, preparándose, justo allí además, en los lugares y en los sitios que el propio Ayuntamiento de Laurín les facilita para poder... Bueno, pues que el propio ayuntamiento les facilita para poder dar clases y ensayar y todas esas historias, se están convirtiendo realmente en una big band excelente, donde hay músicos magníficos, además de Ernesto Oriñac, que está por supuesto José Carra, y hay muchos más que están colaborando a que esa labor sea una labor magnífica. Bueno, pues se han reunido alrededor de una figura extraordinaria de nuestra música nacional, como es el saxofonista valenciano Perico Sanbeat, y Perico, con algunos arreglos y algunas historias, van a hacer posible, seguro, un concierto precioso. Así que si estás cerca de Laurín de la Torre el próximo viernes, no lo dudes. Tienes que estar en el Portón, tienes que estar a las 10:30, escuchando y sintiendo músicas muy similares, muy parecidas a esta.

En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. ¡Calentito! Bueno, pues esa es la línea que hay entre los músicos de la Asociación del Jazz de Málaga, unos músicos formidables, y Perico Sambeat, y lo que son las claves del Seda Jazz Valenciano, que como sabéis es un grupo que ya lleva muchos años haciendo jazz, construyendo jazz y haciendo muchísimas muy buenas cosas. Esta es una propuesta muy original y muy, muy nueva, muy novedosa, y seguro que va a ser formidable. Va a ocurrir el próximo viernes 19 de julio dentro del Festival del Jazz El Portón en Alhaurín de la Torre, la Asociación de Jazz de Málaga Big Band, con la presencia de Perico Sambeat, el formidable saxofonista valenciano Perico Sambeat. Estamos al borde de nuestras horarias de la una y media, y entonces yo me debo alargar nada, unos segundos para saludar a las horarias como merecen, con todo nuestro cariño, y ocuparnos del último de los músicos de la propuesta de esta semana, que no es otro sino el sábado 20, que estará en Almuñécar, Pharoah Sanders, un grandiosísimo saxofonista, del que, según dicen las leyendas y los rollos literarios que escriben los que saben de esto, pues alguien cita al maestro Ornette Coleman, que dijo: Pharoah Sanders es probablemente el mejor saxofonista tenor del mundo. Es de esas cosas que se dicen, se escriben y quedan para la historia. Yo os la cuento tal cual, porque cada uno tiene sus propios gustos, y yo no os voy a decir ni eso, ni que es el mejor saxofonista tenor del mundo, ni lo contrario. Es un hombre ya veterano, a sus 70 y tantos años, es un magnífico y legendario saxofonista, compositor y director de orquesta, eso sí. Y si no le has visto nunca, si no has conocido sus técnicas y sus claves, desde luego merece la pena. Pharoah Sanders va a estar en Almuñécar el próximo sábado, día 20. Ahora, justo ahora, transcurridas las horarias de la una y media en nuestro Boulevard del Jazz, merecen que esté aquí para ti, que esté aquí para usted, que disfrutes y sienta esta música fantástica del gran saxofonista Pharoah Sanders. nu joge ñun xam na na suñu bop ken dootu nu soufel ndax ñoko doron dem Thank you. my friends, this is Zakir Hussain and you are listening to Boulevard of Jazz. Thank you.

Hi, my friends. This is Zakir Hussain, and you are listening to Boulevard of Jazz. Estos ambientes les gusta a Pharoah Sanders. Este hombre va a estar el próximo sábado en el Festival de Jazz en la Costa, en Almuñécar. Estará terminando su concierto y seguro estaré apareciendo yo en la onda de Radio Andalucía Información la próxima semana. Que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Cuídate mucho y ya sabes, el próximo sábado por la noche, cuando sea domingo, justo alrededor de la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tu atención.